Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema fundamental para muchísimos trabajadores en España: el régimen especial de trabajadores autónomos. El RETA, vamos. Exacto. Tenemos bastante material para analizar qué es, quién tiene que estar ahí sí o sí, cómo va eso nuevo de cotizar por ingresos, qué protección da y qué ayudas hay para pagar menos cuota. La idea es dejarlo todo un poco más claro, tener una visión útil de cómo funciona este pilar de la seguridad social a día de hoy. Exacto. Y es que el RETA, bueno, es como un mundo aparte dentro de la seguridad social. Tiene sus propias reglas muy distintas a las del régimen general, el de los asalariados. Claro. Entenderlo bien es clave, no solo para autónomos o futuros emprendedores, sino, yo diría, para cualquiera que quiera entender cómo funciona el trabajo y la empresa en España. Vamos a ver las piezas clave, según la normativa, claro, y las últimas reformas. Perfecto. Pues venga, empecemos por lo básico. RETA, Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. Como dices, una rama específica para los que trabajan por cuenta propia. Eso es. La propia RAE define al autónomo como, bueno, alguien que hace una actividad económica por su cuenta, de forma habitual, personal, para ganar dinero, y sin un contrato de trabajo normal, digamos. Y ahí ya, desde el principio, hay dos diferencias clave con el régimen general. Ojo. Primero, ¿quién paga las cuotas? En el RETA, la responsabilidad es directa del trabajador autónomo, mes a mes. Nadie te retiene nada. Te buscas la vida. Exacto. Y segundo, y esto es el gran cambio desde 2023, la base por la que cotizas. Ya no la eliges tú más o menos libremente dentro de unos márgenes enormes como antes. ¿Que eso daba mucho juego? ¿O problemas, según se mire? Claro. Ahora, la base se elige, o se debería elegir, en función de los rendimientos netos que esperas tener. Hay unas tablas, unos tramos que fija la ley. Nada que ver con el régimen general donde cotizas según tu salario. Ese cambio a ingresos reales ha sido, bueno, la mayor sacudida al sistema en mucho tiempo, ¿no? Sin duda. Y todo esto, claro, está en leyes. Mencionas el decreto del 70, que ya tiene tiempo, pero sobre todo la Ley 20/2007, el Estatuto del Trabajador Autónomo, que fue un paso importante. Un hito, sí. Y el más reciente, el Real Decreto Ley 13/2022, que es el que trae este sistema nuevo de cotización. Se ve que intentan adaptar las reglas a cómo es el trabajo autónomo hoy en día. Así es. Son esfuerzos para reconocer lo específico que es este colectivo y su peso en la economía, que no para de crecer. Vale, he entendido el marco general. Ahora la pregunta del millón. ¿Quién tiene que estar obligatoriamente en el RETA? Porque a veces uno piensa en el freelance típico o el de la tienda, pero la lista es más larga, ¿verdad? Muchísimo más larga. La Ley General de la Seguridad Social es bastante clara. No es solo el emprendedor solitario. Por ejemplo, el cónyuge del autónomo, si colabora habitualmente. Ah, ¿el que ayuda en la tienda o el taller? Eso es. Y también familiares hasta segundo grado. Hijos, padres, hermanos, nietos, abuelos, cuñados incluso, que trabajen con el autónomo habitualmente y no tengan contrato de asalariado. El ejemplo típico, el hijo que echa una mano en el negocio familiar sin nómina. Entendido. El círculo familiar cercano. ¿Qué más? Pues figuras más específicas. Los escritores de libros, por ejemplo, o los llamados TRADE. Los TRADE, sí. Trabajadores autónomos económicamente dependientes. Exacto. Una figura interesante. Son autónomos, pero ojo, facturan el 75% o más de sus ingresos a un solo cliente. La ley les da un tratamiento un poco especial. Que eso refleja mucho la realidad de hoy, ¿no? Esa línea fina entre ser autónomo, puro y tener una dependencia muy fuerte. Totalmente. Y la lista sigue. Trabajadores autónomos extranjeros que vivan y trabajen legalmente en España, claro, cumpliendo las normas. Lógico. Profesionales que necesitan estar colegiados para ejercer y trabajan por su cuenta. Abogados, arquitectos, médicos, psicólogos. Si no son asalariados, su sitio es el RETA. Vale. Y también comentabas algo de estructuras de sociedades, ¿no? Correcto. Socios industriales de sociedades colectivas y comanditarias. Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, si lo han elegido así. Comuneros de comunidades de bienes, si explotan algo juntos. Y, muy importante, quienes dirigen o gestionan una sociedad mercantil y tienen el control efectivo. El administrador o socio que manda, digamos. Eso es. Aunque tenga nómina por ser administrador, si tiene ese control efectivo, la Seguridad Social lo considera autónomo a efectos de cotización en RETA. Queda claro que es un saco muy diverso. Negocios familiares, profesionales liberales, gente en sociedades, los trade. El RETA intenta cubrir un montón de situaciones de trabajo no asalariado. Justo. Esa diversidad es el espejo de cómo ha cambiado el trabajo por cuenta propia y cómo la ley intenta, bueno, con más o menos acierto a veces, seguirle el ritmo. Y al revés, ¿quién se libra del RETA? Aparte del caso obvio, si ya estás en el régimen general. La exclusión más llamativa y más compleja es la de ciertos trabajadores agrarios por cuenta propia. Pero ojo, que no es fácil quedar fuera. ¿No? No, no. Para que un trabajador agrario mayor de 18 años quede excluido del RETA, tiene que cumplir a la vez un montón de requisitos muy estrictos. ¿Nos puedes dar una pincelada, sin meternos en la letra pequeña? ¿Cuál es la idea detrás de esa exclusión tan específica? Pues, a ver, la idea parece ser la de aislar un perfil muy concreto de trabajador del campo. Alguien cuya actividad, aunque sea por cuenta propia, tiene unas características especiales. Quizás más de subsistencia o muy complementaria, con ingresos y tamaño de explotación muy limitados. Ah, vale. Las condiciones van por ahí. Ser titular de la explotación, que un porcentaje alto de la renta venga de actividades complementarias como el agroturismo, que la renta de la actividad principal no sea muy baja, el tiempo que le dedica, que los beneficios no pasen de un límite, el 75% de la base máxima del régimen general, y no tener muchos trabajadores contratados, máximo 2 fijos o un tope de jornales. Entiendo. O sea, no es una exclusión general para el campo, ni mucho menos. Es para un perfil muy, muy definido que cumpla todo eso junto. Un buen ejemplo de cómo el sistema intenta diferenciar realidades. Exactamente. Busca una línea muy fina, reconociendo que no todo el trabajo agrario por cuenta propia es igual ni encaja en el mismo molde que otros autónomos. Bien, pues pasemos al meollo, a lo que más preocupa a muchos, la cotización. Has mencionado el gran cambio de 2023. ¿Cómo funciona ahora eso de los rendimientos netos? Suena más justo, pero igual más lío para el autónomo, ¿no? Sin duda, más justo en teoría, pero sí, añade complejidad. A ver, funciona así. El autónomo tiene que prever sus rendimientos netos anuales. O sea, ingresos menos gastos que se pueda deducir. La previsión. Ahí está el kit. Ahí está, claro. Esa previsión anual la divides entre 12 para tener una idea mensual. Y con esa cifra te vas a unas tablas que publica el gobierno y buscas en qué tramo caes. Para 2024 hay 2 tablas, una reducida y una general. ¿Y cómo se distinguen? La reducida es para los que prevén ganar menos del salario mínimo interprofesional. Tiene 3 tramos. Por ejemplo, el más bajo es para rendimientos de 670 euros al mes o menos. Ahí puedes elegir una base de cotización entre un mínimo, unos 735 euros, y un máximo sobre 817 euros. Vale, para ingresos bajos. Eso. Y luego está la tabla general, que empieza para rendimientos desde 1.166,70 euros al mes. Y tiene un montón de tramos. Por ejemplo, el primero, hasta 1.300 euros de rendimiento, te deja elegir base entre unos 951 euros y 1.300 euros. Si ganas más, por ejemplo, entre 1.700 euros y 1.850 euros, la base mínima ya sube a unos 1.013 euros y la máxima es 1.850. Y así va subiendo. A más rendimiento esperado, la horquilla de base sube. Y sobre todo, sube la base mínima por la que tienes que cotizar. O sea que estimas lo que vas a ganar neto, buscas tu sitio en la tabla y eliges una base dentro de lo que te permite ese tramo. Y sobre esa base que eliges, se aplica un porcentaje para saber la cuota final. Exacto. Sobre la base de cotización que has elegido, se aplican los tipos de cotización. Cubren distintas cosas. Lo gordo es contingencias comunes, enfermedad, jubilación, que es un 28,30%. Casi un tercio. Sí. Luego un 1,3% para contingencias profesionales, accidentes de trabajo y demás. Un 0,90% para el cese de actividad, el paro de los autónomos. Un 0,1% para formación. Y un 0,7% para el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, para ayudar a las pensiones futuras. Sumas todo eso y te da el tipo total que pagas sobre tu base. Entendido. Y el pago sigue siendo cosa del autónomo totalmente. Totalmente. El autónomo calcula y paga su cuota cada mes, dentro del mismo mes natural. Lo normal es domiciliarlo, en el banco, es lo más cómodo. Pero también se puede pagar con el recibo, el RLC, en bancos colaboradores. ¿Y los trámites? ¿Se pueden hacer online? altas, bajas, cambiar la base si te has equivocado en la previsión? Sí, por suerte, casi todo se hace ya por la sede electrónica de la Seguridad Social. Y eso que dices de cambiar la base es importante. Se puede hacer hasta 6 veces al año, precisamente para ir ajustando la cotización a cómo van yendo los ingresos reales. Ah, mira, hay un detalle que leí sobre darse de baja a mitad de mes. Sí, eso es un cambio bueno de los últimos tiempos. Antes te dabas de baja el día 10, por ejemplo, y pagabas el mes entero. Vaya faena. Pues sí, ahora no. Ahora solo pagas por los días que has estado de alta ese mes. Es más justo, da un poco más de flexibilidad. Vale. Hemos visto cómo entra el dinero al sistema RETA. Ahora, lo importante. ¿Qué sale? ¿Qué protección recibe el autónomo a cambio de pagar? Se dice que se han ido acercando al régimen general. ¿Es así? En gran medida, sí. La tendencia de las últimas reformas ha sido ir cerrando esa brecha histórica. Aunque todavía quedan diferencias, ¿eh? Pero veamos las prestaciones clave. La primera, la incapacidad temporal, la ITE, la baja de toda la vida. ¿Cómo funciona para un autónomo? Pues si es por enfermedad común o accidente no laboral, empiezas a cobrar desde el cuarto día de baja. Cobras el 60% de tu base reguladora. ¿Y la base reguladora qué es? Es la base por la que cotizaste el mes anterior, dividida entre 30. Pues cobras el 60% de eso, del día 4 al 20. Y a partir del día 21 sube al 75%. ¿Y si es por accidente de trabajo? Ahí es mejor. Si es accidente laboral o enfermedad profesional, cobras el 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja. Pero, ojo, un punto crítico. Mientras estás de baja, tienes que seguir pagando tu cuota de autónomo. Uf, eso duele. Sí. Hay algunas ayudas o bonificaciones para las cuotas en bajas largas, pero la norma general es que hay que seguir pagando. Hablando de accidente de trabajo, hubo un avance con lo del accidente in itinere, ¿no? El de ir o volver del trabajo. Cierto, eso fue con la Ley 6/2017. Fue importante. Reconoció que si un autónomo tiene un accidente yendo o volviendo de su lugar de trabajo, se considera accidente laboral. ¿Como a los asalariados? Casi. Con una condición. El sitio donde trabajas tiene que ser un local, oficina, nave, algo distinto a tu casa. Y tiene que estar declarado en Hacienda como lugar de trabajo. Pero sí, fue un paso para equiparar. ¿Y si la cosa es más grave y te queda una secuela permanente? Pues también hay cobertura para la incapacidad permanente. Según lo grave que sea, puede ser parcial. Si te reduce la capacidad de trabajo un 33% o más, te dan una indemnización. Total, si no puedes hacer tu trabajo habitual, puedes elegir indemnización o una pensión del 55% de tu base reguladora. O absoluta, si no puedes trabajar en nada. Es una pensión del 100%. Y las bases reguladoras para eso dependerán de lo que hayas cotizado, claro. Claro. Siempre depende de las bases por las que hayas cotizado antes. Por eso es tan importante elegir bien la base, ahora más con el sistema de ingresos reales. Y temas familiares, como tener un hijo. También. La prestación por nacimiento y cuidado del menor, lo que antes era maternidad y paternidad, son 16 semanas y cobras el 100% de tu base reguladora por contingencias comunes. ¿Hay requisitos? Sí, que estar de alta, al corriente de pago, y tener un mínimo cotizado antes. Varía con la edad, pero, por ejemplo, para la paternidad suelen pedir 180 días cotizados en los últimos 7 años o 360 en toda tu vida laboral. Vale. Y el famoso paro de los autónomos, el cese de actividad. Es otra prestación que ha ganado peso, se ha mejorado, sobre todo con la reforma de 2022, cubre si tienes que cerrar el negocio, temporal o definitivamente, por causas justificadas, económicas, técnicas, fuerza mayor. Es un colchón importante si las cosas van mal. Desde luego. La duración y cuánto cobras dependen de lo que hayas cotizado específicamente para el cese de actividad. Y claro, la jubilación. La jubilación en RETA, pues muy parecida a la del régimen general. Necesitas un mínimo de años cotizados, ahora mismo 15 años y que 2 sean recientes, y la edad para jubilarte va subiendo poco a poco. Y la pensión que te queda, pues depende de cuántos años hayas cotizado y sobre todo de las bases por las que cotizaste. Entiendo. Y bueno, hay otras cosillas, indemnizaciones si te quedan lesiones pero no te invalidan, o protección si hay riesgo en el embarazo o la lactancia. O sea que la idea general es que la red de seguridad se ha ido reforzando, ¿no? Se parece más a la de los asalariados, aunque la clave para cobrar bien sigue siendo haber pagado buenas cuotas. Exacto. La convergencia es clara, pero el nivel final de protección va muy ligado a lo que cada autónomo ha cotizado. Ahora, en teoría, más ajustado a lo que gana. Muy bien. Y para ir terminando, algo que seguro que interesa mucho. Las ayudas para bajar la cuota. Las reducciones, las bonificaciones. ¿Cuáles son las más importantes ahora mismo? Pues mira, hay varias situaciones que te permiten pagar menos. La más famosa, sin duda, es la tarifa plana para nuevas altas. La de empezar pagando poquito. Esa. Si es la primera vez que te das de alta como autónomo o si no has estado de alta en los últimos 2 años, pagas una cuota fija de 80 euros al mes durante los primeros 12 meses. Siempre un año. No siempre. Se puede alargar. Si el autónomo tiene una discapacidad del 33% o más, los 80 euros duran 24 meses. Y si es víctima de violencia de género o de terrorismo, dura 36 meses. Pero es importante quedarse con la cifra. Son 80 euros ahora, que a veces la gente recuerda cifras antiguas. Vale, 80 euros, 12 meses como norma general y más tiempo en casos especiales. ¿Qué más ayudas hay? Otra muy importante, la bonificación si estás de baja por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia. Mientras dura esa baja, tienes una bonificación del 100% de tu cuota. O sea que no pagas cuota. Exacto. Se calcula sobre tu base media de los últimos 12 meses, pero el efecto es que no pagas nada de cuota durante ese tiempo. Un respiro importante. Desde luego. ¿Alguna más para ayudar con la familia o al volver? Sí. Hay una para la reincorporación de trabajadoras autónomas. Si una mujer vuelve a ser autónoma en los 2 años después de haber parado por maternidad, adopción, etc., tiene una bonificación del 80% de la cuota por contingencias comunes y dura 24 meses, 2 años. Anda, eso está muy bien. Para animar a volver después de tener hijos. Claro. Busca evitar que la maternidad signifique dejar el emprendimiento para siempre. ¿Quedan más? 2 más que son relevantes. Una es para autónomos que estén cobrando la prestación por cuidado de un menor con cáncer o otra enfermedad grave. Mientras cobran esa ayuda, su cuota de autónomo tiene una bonificación del 75%. También muy necesario. Y la última es para el familiar colaborador que se da de alta por primera vez. ¿Recuerdas que dijimos que tenían que cotizar? Sí. Pues tienen ayuda. Pagan solo el 50% de la cuota los primeros 18 meses. Y luego, los siguientes 6 meses, del 19 al 24, pagan el 75%. O sea, tienen una reducción del 25%. Vaya, pues sí que hay un abanico de ayudas. Parece que intentan cubrir el inicio, la familia, situaciones difíciles. Efectivamente. Son parches, digamos, para aliviar la carga de la cuota en momentos clave o para gente en situaciones especiales. Intentan que sea más fácil darse de alta, seguir siéndolo o volver después de un parón. Muy bien. Pues haciendo un repaso rápido, hemos visto qué es el RETA, cómo se diferencia del régimen general, la gente tan diversa que incluye, mucho más de lo que parece, quién se queda fuera, como esos agrarios tan específicos, cómo funciona el nuevo sistema de cotizar por lo que ganas, con sus tablas y líos, las prestaciones que da, que se parecen cada vez más a las de los asalariados, y estas ayudas importantes para pagar menos cuota. Es un sistema complejo que no para de cambiar, pero es vital. Absolutamente vital. Y quizá, como reflexión final, podríamos pensar hacia dónde va todo esto. El sistema de ingresos reales es muy nuevo. Aún hay que ver cómo funciona de verdad a largo plazo, cómo se ajustan esas previsiones de ingresos que hacen los autónomos, qué impacto tiene en lo que se recauda y en las pensiones futuras. Claro, es pronto para saberlo. Sí. El gran reto, yo creo, sigue siendo encontrar el equilibrio perfecto entre que cada uno pague según lo que gana y reciba en función de eso, la contributividad, y a la vez que haya una red de seguridad mínima para todos, la solidaridad. Y todo esto en un mercado donde el trabajo autónomo no para de inventar formas nuevas. Sin duda. Un tema vivo, con muchas vueltas por dar todavía. Esperamos que este análisis haya sido útil para entender un poco mejor cómo está el RETA hoy. Muchas gracias por acompañarnos.